¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada y también a través de internet, desde unpuntoazul.blogspot.com, donde Pablo, por fin alguien se ha dedicado a subir los programas, porque yo estoy en huelga, se ha dedicado a subirlos. Aunque desde el blog personal de cada uno, tanto de Pablo como el mío, lo ponemos también en internet, ¿eh? O sea, buscáis Un Punto Azul en Google y salimos nosotros. Saludos de Alfonso Saborido, ¿eh?, que hace la realización de este programa de astronomía, de ciencias del espacio, que no sería posible si la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes no lo realizara realmente, porque uno aquí solamente toca los botones. Don José Luis Espí, presidente, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Que está tú muy flojo. Está el micrófono flojo, dale un poquito de... De power. Es que tú tienes... La docencia, la voz, a estas horas de la noche ya está un poquito... A usted le tengo que dar potencia, sin embargo, al que viene ahora hay que quitársela. No, eso era antes. No, a ver, don Manuel Jiménez. Hola, ¿qué tal? Sí, no, sí, tiene buena voz todavía. Bueno. Bueno, le dejo que tosa. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Atienda, por favor, la tos. Yo ahora me encargo. La tos puede ser síntoma de muchísimas cosas, ¿eh? Un montón. Ahí. Y don José Antonio Guerra, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bien, ¿no? Bueno, tenemos hoy un programa denso que no sé yo si nos da tiempo a todo, a ver cómo nos organizamos. Lo primero de todo, el cometa Holmes, me decía hoy un locutor compañero de Onda Jerez, Moure. ¿Cómo es? ¿Holmes? ¿Holmes? ¿Holmes? Mira, hijo, dilo como te dé la gana. Como el de Sherlock Holmes. ¿Holmes? ¿Holmes? ¿Holmes? Para nosotros, ¿eh? Holmes. Se sigue viendo, ¿no? Sí, se sigue viendo y bastante bien. Bastante uh-huh. bien. No ha disminuido un poquito de brillo. Sí. Está un poquito más oblongo, que la otra hace 15 días estaba más circular, más redondito. Oblongo era el tío. ¿Qué? Era tío de aquel chico del África, ¿eh? Querido tío oblongo. ¿Te acuerdas de eso? De Legitier. Hay que tener en de cuenta, los Ubuntu. Hay que tener en cuenta que en estos días, desde su explosión el día 24 de octubre, el brillo del cometa ha ido aumentando y el telescopio franco-canadiense hawaiano de 3,6 metros de apertura, situado en el observatorio de Mauna Kea, en el mismo Hawái, ha revelado que la coma del cometa supera los 1,4 millones de kilómetros. Es mayor que el diámetro del Sol, lo que es la coma. El diámetro de la coma. Pues ya es grande. hemos hecho fotos, por ahí han hecho unas fotografías estupendas, ¿eh? Se ven en otras agrupaciones. Y bueno, el día antes de los difuntos, la noche de Halloween, según algunos, nosotros fuimos a verla. Entonces yo quiero que José Antonio Guerra nos cuente cómo fue su primera vez. Su primera vez de visita con la agrupación. Yo no sé si tú antes ya mira por telescopio. No, yo... Tú, un momentito, el truco en la radio es que le tienes que hablar al micro, a las miles de personas que están al otro lado, a mí no. Vale, de acuerdo. El principiante y he cometido el error. No, es que es la tendencia. Bueno, pues mi primera vez, como suena, mi primera vez, yo no había mirado antes por telescopio. Sí me había comprado uno recientemente, pero nunca lo había utilizado porque tampoco, bueno, lo monté y probé un día en Villaluenga del Rosario, un cielo estupendo, magnífico, pero pues bueno, es como el que se compra el primer día un coche y no sabe cogerlo nunca lo ha probado, pues no sabía utilizarlo. Entonces, bueno, pues no, nunca lo había cogido. Pero mi primera vez, bueno, pues fue bastante interesante. Yo me quedé prendado y enamorado de algunas de las imágenes que vi. Además, pues, tus explicaciones, Alfonso, fueron muy buenas, hay que decirlo todo, ¿eh? Fueron bastante buenas porque aprendí a situar la estrella polar, algunas constelaciones y tal. Y he iniciado, he comprado un libro, he estado mirando, tengo que volver otra vez, que todavía no he vuelto. Pero yo me quedé sobre todo enamorado, que yo no sé si le pasa a todo el mundo que empieza, con una imagen de la luna que vi con el cuñado y luego con el delito también lo estuve viendo y me quedé alucinado. Porque la luna la ves, quizás es un elemento tan común, algo tan común que a veces no le prestas atención, pero cuando lo ves de cerca, yo me quedé prendado de la imagen de la luna. Y no solamente de eso, sino, bueno, pues... El cometa, ¿verdad? El cometa, por supuesto, ¿eh? Pero entonces no se le veía la cola, ¿no? Nada más que era una bola muy, muy, muy, muy gorda, digamos. Exactamente. El cometa fue estupendo. La nebulosa de Orión. Bueno, en cantidad de cosas que ahora no recuerdo ni siquiera el nombre, pero desde luego me enamoré de... O sea, que te ha gustado. Repetirás. ¿Perdona? Que repetirás. Sí, sí, lo que pasa es que por distintos motivos no he podido ir, pero en cuanto salgáis otra vez no pienso perderme. Es que también yo considero que ha tenido suerte, porque no todo el mundo la primera noche que va a mirar se encuentra un cometa. Un cometa semejante. Y además también el cielo de invierno yo lo veo más atractivo que el de verano. Siempre. Aprovechando que José Antonio ha hablado de la luna, Pablo, si tú quieres nos cuentas ahora que hay una sonda japonesa que está orbitando la luna y ha hecho una foto recordando aquella del Apolo, que se veía la Tierra salir por el horizonte lunar. Ha vuelto a hacer una, pero con mucha más definición, y la foto es fantástica. Hemos visto por internet. Fue una sonda que dejó un cuerpo en órbita alrededor de la luna, una sonda japonesa llamada Selene, de la agencia japonesa aeroespacial JAXA, como dirían los japoneses, y a través también del canal japonés NHK. Pues se ha logrado, como ha dicho Alfonso, la primera imagen del mundo, sí, de la Tierra, en alta definición, al amanecer y al anochecer desde el explorador lunar Selene, que fue colocado en órbita lunar a una altura de unos 100 kilómetros el pasado 18 de octubre. Bueno, es una imagen impresionante, aquí que no podemos enseñarla, pero es la primera que se hace en alta definición. La foto no impresiona tanto la Tierra, sino como la Luna. Parece que está hecha en videojuego, de verdad te lo digo. La sensación de que uno tiene cuando la ve. Tiene que ser impresionante ver un cuerpo como la Tierra salir, amanecer y atardecer por el horizonte. Es lo que tienen que vivir los seres que teóricamente existan en cuerpos que sean satélites de otros planetas. Imagínate, imagínate tú lo que puedes ver ahí Júpiter. O si tú vives en Ganímedes, en Europa, ¿no? Por ejemplo. Como comentamos ya en programas anteriores, los planetas que se están encontrando a distancias similares a la nuestra y con estrellas parecidas a la nuestra son gigantes gaseosos. Y se pueden tener a lo mejor satélites, que algunos de ellos, debido a las condiciones podría parecer algo parecido a como esta imagen, pero más impresionante. Ver anillos salir por el horizonte tiene que ser espectacular. Bueno, Wilito, muchas noches al aire. Bueno, no podemos hacer el programa sin dejar de felicitar al compañero de la Agrupación Astronómica de Córdoba, Astrocor, Paco Bellido, cuya una de sus fotografías, de sus muchas fotografías, tiene un blog que se llama El Beso en la Luna. Magnífico blog. Muy bueno, sí, sí. Ponerlo en Google, El Beso en la Luna. El Beso en la Luna, y sale. Y es una maravilla. Bueno, dices tú, bueno, si esto es un aficionado, yo no le llamaría aficionado, ¿no? Tiene muy buena Bueno, foto. Pues una fotografía suya del castillo de Almodóvar del Río en Córdoba, ha sido elegida para ilustrar, entre otras cuantas, el calendario oficial de la NASA del 2008. El mes de febrero ha tocado. El mes de febrero. Bueno, hay que decir que se ve por la noche la ciudad y el castillo de Almodóvar iluminado. Con y la luna. El motivo. Es el astronómico. Motivo, claro, porque eso es astronómico. La luna en conjunción con Venus. Y se ve perfectamente el círculo. ¿Cómo se llamaba? La luna cenicienta. Esta. La luz cenicienta. La luz cenicienta, no de la luna. Y al ladito, a no muchos grados, un espléndido... Fíjate tú lo difícil que es, porque es de noche, con el pueblo, el castillo iluminado, y luego saca tú... Y saca la luna y lo otro, claro. Es crepúsculo. Una foto de mérito. Una foto de mérito. Y además muy bonita, porque... Encontrar la exposición, no es igual. No es una foto astronómica pura de una luna o de un esto, sino que se ve el paisaje de abajo, donde está la luna. Conjuga, es precioso, lo conjuga todo, estupendo. Encima de una montaña, presidiendo todo, y abajo el pueblo iluminado también. Vamos, una foto magnífica. Pues invito a las personas que pueda que se bajen este calendario, que es gratuito. También hay una foto de un catalán con el cometa Masnau sobre Cataluña, sobre un mar de nubes y un campanario. Maravilloso, ¿no? Bueno, hay otras muchas también, bueno, de todas. Otro sitio del mundo. Y hay una del cometa Masnau en Melbourne. Que está la playa, los relámpagos, los fuegos artificiales y el cometa. El y la gente. Esa es magnífica también. Hay algunas realmente... Vamos, por eso digo que como son fotos tan buenas, de distintos tipos... Es para gastarse el dinero e imprimirlo en condiciones. Elegida esta, pues es un mérito muy grande para el calendario de la NASA se puede comprar, ¿no? Este compañero. Sí. Incluso si lo pides por correo, capaz que te lo manden. Esa gente te mandan... A mí me mandaron algún paquetón de cosas. Sí. Que te lo vi a ti y escribí yo y me lo mandaron, ¿te acuerdas? ¿Qué era? Lo del sol. Estudioso de solar este. Pues nada, escribirle. ¿Qué más le puedo escribir hasta en español? A nosotros nos escribe el Goddard Space Flight Center. Que eso no es... Oye, el centro de vuelas espaciales Goddard. Que a mí me acaba de escribir ahora. Ah, sí. Ya, vemos que aquí hay un nivel que... El secretario general del observatorio Johann Kepler de Barquisimeto, en Venezuela. Ningún comentario, por favor, a la política exterior española, que está un momento delicado. Está la cosa bastante calentada. Me has cogido antes de decirlo, Alfonso. Por favor. ¿De qué podías ponerle en ¿Por el...? Porque no te callas. Cuando habla, cuando tiene que hablar. Ahí está. Bueno. Eso estaría muy bien de mensaje de réplica. Desde luego, la respuesta se ha quedado ya para los... Para la historia. Bueno, el calendario es muy, como he dicho, muy bonito cada mes. Lotería de Fernando Terremoto, que no se me olvide. Cada mes viene con una foto con un motivo muy bonito astronómico. Hay otra de la... Vienen las lunas. Sí. Cuando es creciente. De la... Una foto de la Vía Láctea. Una foto de la Vía Láctea por Arizona o Iowa. Utah, o por ahí. Creo que era en Utah. Arizona, sí. El país de los mormones. Sí. Preciosa. También. ¿Qué más fotos que recuerde? Pues es precioso. Hay una que se muestra un águila, un halcón, justo con la luna. Sí, es verdad. Siendo... Abajo con un lago, ¿verdad? Con aves acuáticas. Una mezcla de... Una justamente volando en este instante. Y además una luna bastante grande. Entonces una mezcla de visión de la naturaleza y tema astronómico que... Esa también es muy bonita, señor. Esa también me gustó mucho. Bueno, pues... Dicho esto, que Y una cosa que antes que se me olvide, hay por ahí un blog que nos menciona. Sí. Ay, sí. Sí. ¿Dónde lo mandé yo? Por ejemplo, en la dirección aquí donde menciona era. Un punto azul. ¿Sin dinero era? Sin dinero. Punto oro o algo así. Sí, era. Sin dinero. Punto org. Espérate. Míralo para decirlo bien. A ver si lo tengo de radio, aquí, ¿no? Y nos felicita. Eso es porque me dio a mí por también por subir el programa último. Sí. Hay una página que se llama sindinero.org que nos menciona en un programa que no cuesta dinero escucharlo. Le, le, le, le ha gustado a este señor que hace el blog, lo recomienda y vamos. Y más dice que puede escuchar el podcast. Y que se lo baje la gente de internet, claro. El podcast, que se puede escuchar y demás. Total. Hombre, yo te voy a decir la verdad, el tema de los blogs y el tema de internet es algo ya que se escapa de de la mano de uno, ¿eh? Porque es que estás hablando aquí y te están escuchando en Australia. Además que es que te escuchan. Y parece que no, pero recibo noticias de gente que no la escucha, de lugares sospechados. Y además es que gente busca. Gente que acordaros otra vez es que se bajaba, que no lo podía escuchar, se lo bajaba y de camino al trabajo lo escuchaba. Uh-huh. No sé si era gallego, podía ser. Sí, sí, de Galicia. Desde Valencia también nos escuchaban. Porque hay varias semanas sin ponerlo. Nos pegaba tironcillos de oreja cuando me gusta escucharlo el trabajo. Digo, en Argentina, cosa, ¿eh? En Argentina me consta que nos escuchan. Ajá. Porque hay gente que te escribe, gente que no. Sí. Desde Perú nos escuchan. Sí, y toda esta gente es que lo conocemos porque nos escriben dándonos ánimo, dándonos felicidad. Y de, por ejemplo, desde Seattle nos escuchan también. Seattle. Estado de Washington. Seattle, la película Algo para Recordar. Sí. Allí, ¿no? O sea que... Y la serie Frasier. Pues bueno, pues saludos para todas las personas que nos escuchen desde los sitios más insospechados. Bueno, que voy yo rápido, voy estresado. Hoy ha habido un acto a nivel nacional, que yo sepa, mundial, no lo sé, por lo menos nacional. En protesta por el gasto energético, se han apagado las luces de las ciudades durante 5 minutos. En Jerez se ha apagado todas las dependencias municipales con trabajo, porque hay gente que se le olvida apagar la luz. Antes he tenido yo una conversación con miembros de Ecologistas en Acción y el trabajo que nos cuesta, me voy a meter yo también a los funcionarios de apagar la luz cuando nos vamos. Pues no, hay gente que no es capaz, incluso en casa mismo de uno nos cuesta trabajo apagar la luz. Bueno, pues se ha apagado la luz y se ha apagado la luz de la Alameda Cristina y la zona Plaza Ladro, Calle Rosario. Yo hubiera apagado todo el centro. Sí, todo el centro hubiera sido lo ideal, por lo menos 5 minutitos. Pero también, por lo visto, según he escuchado a alguien, apagar y encender es casi peor que dejarlo encendido. Apagar y encender tan pronto, pues eso es intervalo. Pero bueno, es un gesto, para concienciar a la gente de que el gasto energético es elevado. Ahora voy a poner una grabación. Jerez es la ciudad de España con más gasto energético por habitante. No me extraña con las farolas que ponen en todos lados. Ahí está. Pues yo voy a poner una grabación. Dura un poquito. Es una entrevista primero con la alcaldesa de Jerez, con doña Pilar Sánchez. Luego con la delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad, África Becerra. Y luego con el responsable en Jerez de Ecologistas en Acción, a que le he hecho unas cuantas preguntitas que tenía yo dudas, sobre todo con los aerogeneradores, más conocidos como los sopladores. Sí, lo que decía, hombre, mira, me han puesto unos sopladores ahí por entre Jerez y el puerto. Molinos, como muchos molinos, sopladores la primera vez. A ver, pues sopladores. Sí, no, se comenta. Sí. Los sopladores. Bueno, pues ponemos la entrevista y volvemos dentro de que termine. Vale. ¿Eh? Ustedes no iros, ustedes os quedáis aquí. Nos quedamos. Bueno, nos encontramos ahora cuando son las 8 menos 5 de la tarde del 15 de noviembre de 2007, junto a la puerta de la iglesia de Santo Domingo, donde tanto grupos de colectivos de Jerez como estoy viendo a Ecologistas en Acción, también miembros del ecosectorio y de otros diversos colectivos, pues nos hemos juntado aquí para hacer un acto simbólico que consiste en apagar las luces de la Alameda Cristina como señal, como, digamos, actitud ante el gasto energético que producimos nosotros en nuestra sociedad de consumo y que tantos problemas nos está ocasionando y últimamente del que se habla mucho, que ya todos sabéis si escucháis un punto azul, que es el cambio climático. Se encuentran las autoridades municipales y dentro de 5 minutos más o menos pues dará lugar este apagón, que veremos a ver hasta qué punto llega, ¿eh? Porque yo lo veo verdaderamente difícil, apagar las luces aquí del centro. Ahora mismo estoy yo mirando, sé que el cielo está despejado, pero no se ve ni una estrella. yo. Bueno, nos encontramos ahora con la señora alcaldesa, doña Pilar Sánchez, en una ciudad. Doña Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Le puedo decir que es la primera vez que puedo ver la estrella Altair, la constelación del Cisne y Vega. Sí, sí, la verdad es que la primera vez que de noche así. Aquella la estrella Altair, que es imposible verla un día normal, ¿eh? Sí, desde aquí, desde luego, es imposible, es de imposible. Cristina. Y bueno, la verdad que supone toda una novedad, ¿no? Y yo creo que sobre todo un gesto plausible, ¿no? Un gesto importante, porque muchas veces los gestos de verdad dicen mucho de las actitudes. Sí, ¿por qué este acto simbólico, estos 5 minutos? Bueno, porque existe ahora mismo un problema en el planeta importantísimo, que es el cambio climático que se está produciendo, donde realmente el planeta corre peligros, yo creo que muy importantes con ese cambio climático. Y tenemos que concienciar y tenemos que hacer prevención, hacer que esta sensibilidad llegue a toda la sociedad, que se trabaje en los centros educativos, que se traslade esa conciencia de sostenibilidad a nuestros planes generales de ordenación urbana. En definitiva, yo creo que lo que hoy ha hecho Ecologista Nación es un gesto importante porque abre un debate en la sociedad. Nosotros desde el Ayuntamiento, cuando conocimos la idea, nos sumamos de forma inmediata, porque este es un gobierno que tiene progresista, que tiene conciencia de que realmente tenemos que aportar de nuestro paso por el gobierno todo lo que podamos por la sostenibilidad de nuestra ciudad. Y bueno, hoy hemos apagado 90 puntos de luz, estamos ahorrando en este momento 90 kilovatios, o sea que, perdón, 40 kilovatios, que es una cantidad considerable de energía, y hemos apagado todas nuestras dependencias municipales con todos los actos que se estaban desarrollando. Por lo tanto, con ello el Ayuntamiento pretende también llamar la atención sobre la necesidad que tenemos de contribuir con actitudes muchas veces individuales, con un pequeño ahorro del aparato del aire acondicionado, del consumo del termoeléctrico, del agua que se derrocha, del reciclaje de la basura. O sea, son gestos, pero de luego, si individualmente los seres humanos, los ciudadanos, no tomamos conciencia de la gravedad del problema, no vamos a poder hacer nada. Alcaldesa, esta grabación va a salir sobre todo en nuestro programa de astronomía. Nosotros estamos muy sensibilizados con la contaminación lumínica. Sí. A primeros de año la Junta sacó una ley de calidad medioambiental protegiendo por primera vez el cielo de Andalucía, y nosotros Jerez lo vemos muy mal. Fatal. Muy mal. Le voy a decir que tenemos en la ciudad que he heredado como alcaldesa el mayor consumo energético como ayuntamiento de toda España. Fíjense si estamos mal. Realmente es grave. Esto que yo le estoy diciendo es confirmado por el responsable de Endesa de Andalucía, Carlos Alé, que así me lo confirmó. Y le puedo decir que entre las prioridades también de mi gobierno forma parte la reducción del gasto energético, la sustitución de bombillas por las de bajo consumo y hacer una programación del alumbrado público que sea menos contaminante, más sostenible y un menor gasto de energía, ¿no? Hemos empezado ya, hemos solicitado una subvención para hacer una auditoría energética, que hemos empezado ya. Y bueno, yo espero que en la primavera podamos ya tener un plan establecido para la sustitución de todo eso que hemos dicho. Pues nosotros, ya yo se lo aviso ya, nosotros vamos a contar las bombillas que hay en Jerez que alumbran hacia arriba, que son gastos inútiles. Vamos a hacer un mapa de Jerez, para usted ya lo sepa. Pues nos sería muy útil. Ahí está, y yo pues espero la colaboración de la sería muy útil, nos sería muy útil. Queremos repartirnos por los distintos distritos de Jerez, y es muy fácil, es contar las estrellas y ver las que se ven. Y ahí vamos a ver la contaminación que tenemos. Pues contad con nosotros, hacernos llegar vuestro estudio, porque nos interesa, porque estamos absolutamente sumergidos en eso, porque en Jerez, como de verdad se lo digo, es que estaba casi todo por hacer. No voy a decir todo, pero casi todo. Pues doña Pilar, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, buenas tardes, un saludo a todos los oyentes. Pues esa es la alcaldesa, ya habéis escuchado lo que nos ha dicho. Trabajo arduo tenemos nosotros los astrónomos aficionados para contar y poder describir, ¿no?, el problema que tenemos aquí en Jerez con nuestro cielo, que no podemos verlo, ¿eh? Y una verdadera pena, una verdadera injusticia. Bueno, ahora nos encontramos con la delegada. Yo quiero que ella me diga el nombre de delegación. Yo digo de delegada de Medio Ambiente, pero sé que se dedica a muchas más cosas. Doña África Becerra, buenas noches. Buenas noches. Lo primero es delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Exacto, es que la palabra se me traba la lengua, es difícil. El otro día yo la escuchaba a usted, porque yo pensaba que la delegación de Medio Ambiente era para eso, para los jardines y el campo y nada más, pero empecé a escuchar la lista de competencias Y eso más que una delegación es casi, yo qué sé, una teniencia de alcaldía, ¿no? Sí, sí, puede. La verdad es que la delegación medio ambiente no se le ha dado la importancia, creo yo, en estos últimos años, y siempre se ha dedicado a lo que es parques, jardín y limpieza. Y la basura, eso. Y la basura, ¿no? Digamos, yo en un artículo que saqué en prensa decía, yo decía que era la cenicienta, ¿no? Como la cenicienta, ¿no? Para limpiar. Entonces, si te pones a mirar las competencias, lo que da delegación, es una delegación muy transversal, y eso es lo que yo quiero que... Y este gobierno está dispuesto a que esta delegación sea transversal. Entonces, competencias, pues tenemos... He creado una gran área que es servicios a ciudadanía, que es parque, jardín y limpieza. Otra área que es consumo y mercado, también llevo tema consumo, salud pública, el tema profilaxis, los mercados centrales de abasto, todos los mercadillos. Y después otra área que se llama desarrollo sostenible, que lleva todo el tema de prevención ambiental, calificación ambiental, y el tema de educación ambiental y proyectos. Educación nos queda mucho que hacer. Este programa, esta grabación se va a escuchar sobre todo en un programa de astronomía que hacemos desde hace 10 años, lo escucha de todo el punto del planeta, y los astrónomos han estado muy concienciados con el tema de la contaminación lumínica. Y también la sonora, que aquí la estamos padeciendo ahora, ¿no? ¿Qué planes tiene usted pensado para esto? Porque yo me imagino que una ciudad como Jerez, de 200.000 habitantes, el consumo eléctrico tiene que ser horrible, ¿no? Pues la primera medida que hemos tomado, vamos a hacer una auditoría energética para saber realmente lo que estamos consumiendo, y porque según datos que tenemos de Endesa, somos una de las ciudades que más consumo de energía. Ha dicho la alcaldesa hace un ratito. Sí, es el mayor consumo que tenemos de energía. Entonces vamos en primera a enterarnos, vamos a hacer una auditoría interna, tanto de alumbrado, dependencias municipales, para saber realmente lo que estamos consumiendo y lo que estamos gastando. Y eso va a ser, vamos, el estudio está a salir ahora, lo vamos a sacar y estamos en ello. Después el tema de ruido, como me has comentado, tenemos en marcha ya el mapa de ruido, porque en el 2009 la ciudad de entre 200.000 y 250.000 tienen que tener el mapa de ruido. Pues nosotros ya lo estamos preparando y en el 2009 tenemos que tener el mapa de ruido con las áreas saturadas, la área diferenciación de todas las áreas. Estamos trabajando sobre ello. El consejo que nosotros le damos es la farola, que es lo que se está poniendo por toda Andalucía, lo que queremos, que no alumbren hacia arriba. Claro, es que... Yo entiendo, por ejemplo, cambiar todas las farolas de Jerez puede ser una ruina. No, pero podemos ir modificando las nuevas urbanizaciones que se van instalando. Eso es una cosa que se va... Yo he insistido en el tema, en el plan general, pues que contemple cuando se le da una promoción a una constructora, pues que tenga una... Igual que el tema de jardines, pues que el tema de la cero jardinería, pues también el tema de la iluminación igual. Pues le damos las gracias por atendernos. Le vamos a contar una anécdota que hemos hablado en nuestro programa con usted, que no sé si la sabe. En nuestro blog entra la gente buscando cosas de medio ambiente. ¿Sabe usted que cuando un usuario entra en Google y pone quiero saber los problemas de los cocodrilos en el medio ambiente de África, sale usted? Ya lo he visto, me lo han descubierto. Claro, es que da la casualidad de que mi nombre es África, la historia del cocodrilo, y ya los cocodrilos son de África y yo medio ambiente. La verdad es que en mi nombre viene estupendo, el medio ambiente. Pero es que es todo el mundo lo que la está conociendo. Sí, sí, sí. Pues yo me alegro que la conozca. Sí, la verdad que, bueno, y también difundimos Jerez por todo el mundo. Eso sí, es verdad. Venga, delegada, muchas gracias. Venga, de nada, gracias. Era la delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ay, qué palabrejas nos ponen los políticos a las delegaciones, ¿eh? Que nos ha estado contando. Pues bueno, lo que consiste esta delegación, que es un poquito desconocida, ¿eh? Nos creíamos que solamente se dedicaba al tema de jardines, basura, y no, se dedica a muchas más. Y bueno, nos alegra que haya estos planes de hacer mapas, tanto de ruido como de la luz, ¿no? El gasto energético, pues sabe que nos afecta un montón. Ahora mismo se acaban de encender las luces, ¿eh? Y se acaban de perder todas las estrellas. Una lástima, pero bueno, a ver si esto, desde la agrupación astronómica de Jerez de Magallanes, pues vamos presionando un poquito, ¿no? Presionando un poquito para que consigamos que tener un Jerez, ¿no? Con un cielo como el que se merece. Bueno, nos encontramos ahora con Pepe Trujillo, que es coordinador de Ecologistas en Acción aquí en Jerez. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches. Estáis ustedes aquí, me gusta el logotipo, para los astrónomos que se elija el logotipo de nuestro planeta, pues nos gusta, ¿no? ¿Por qué está hoy Ecologista en Acción aquí a esta hora de la noche en el centro de Jerez? Hombre, Ecologista en Acción está aquí por un compromiso, que es que la campaña esta de contra el cambio climático, contra las causas que provocan el cambio climático, es una convocatoria de Ecologistas en Acción estatal, y como por coherencia estamos nosotros aquí también, que nosotros hemos sido quienes hemos lanzado la campaña aquí en Jerez, y somos quienes hemos pedido a la señora alcaldesa, en representación de nuestro ayuntamiento, que también se sumase a este acto. Es una cosa simbólica, de un apagón de 5 minutos, pero que lo que trata este acto no es de solucionar el problema del cambio climático, sino de servir de sensibilización, que se hable del problema y que sirva de sensibilización para los ciudadanos. ¿Y cómo podemos hacer los ciudadanos algo contra el cambio climático? Los ciudadanos tenemos muchas cosas en nuestras manos, o sea, siempre nos escudamos echándole la culpa a la administración. Por supuesto que la administración tiene muchas cosas que hacer a niveles, a todos los niveles, estatal, autonómico, local. Se puede incentivar el tema de los paneles solares, se puede producir mucha más energía limpia, eliminar las fábricas de luz que son contaminantes, que son de combustibles fósiles, todo eso. Pero los ciudadanos también en el día a día podemos hacer muchas cositas, ¿no? Y es, por ejemplo, darnos cuenta de cuando una luz en nuestra casa no está sirviendo y apagarla, no dejar toda la casa encendida si no nos está sirviendo, que es preferible ir apagando cuando salimos de un sitio, ir apagando. Otra cosa que podemos hacer es poner luces de bajo consumo en nuestra vivienda, que lo vamos a notar. En principio es una inversión un poquito más alta, pero a lo largo lo vamos a notar en la factura de la luz. Por ejemplo, hay un mito que dice que los aparatos cuando se dejan en stand-by no consumen energía, y eso es falso totalmente. Y además se estropean, que no sabía yo. Sí, y eso es falso, o sea que los aparatos incluso estando en stand-by, los televisores, los reproductores de CD, los ordenadores, todos consumen energía incluso estando en stand-by, bueno, pues apagándolo. Ese tipo de conducta cotidiana de mirar, porque dicen los expertos que el 40% del CO2 que se envía a la atmósfera está provocado por la producción de energía eléctrica. Otro tanto por ciento lo tienen también muy importante en la circulación de vehículos a motor, pero el consumo de energía eléctrica tiene una parte muy importante. ¿Somos los jerezanos y las jerezanas limpios? Somos poco cuidadosos con lo público, muy poco cuidadosos. O sea, yo creo que aquí, aparte que se haya más o haga falta más o menos personal de la limpieza pública, los ciudadanos somos muy poco respetuosos con lo público. Vamos tirando todo por las calles. Y eso a mí me parece que habría que hacer campaña de concienciar a los ciudadanos que lo que no quieren para su casa, no lo quieran para la casa de todos, que es la calle. Otra cosa que nosotros en nuestro programa de Un Punto Azul de Astronomía, lo malo muchas veces, la central térmica de Arcos. Eso es una batalla que... ¿Cómo va eso? Es una batalla que hemos perdido, pero vamos, que eso no... Ahí se empeñaron muy mucho los compañeros de Ecologistas de Nación de Arcos, lucharon mucho, pero no se ha podido, ¿no? Es una batalla muy fuerte contra gente multinacionales muy fuerte, que es muy difícil triunfar ahí, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eso está afectando tal como se anunció que iba a afectar, y es un problema, realmente es un problema, ¿no? Y ahora estamos viendo por nuestros campos muchos aerogeneradores. ¿Ese tipo de energía es buena o mala? Porque he escuchado también que hay muchas aves que lo padecen, ¿no? Que son peligrosos. Sí, vamos a ver. Todos queremos tener cantidad de comodidades en nuestras casas, y eso hay que pagar una factura, lógicamente, y la factura es o bien energía de consumo de combustibles fósiles, o energía procedente de energía limpia. ¿Qué es lo que pasa? Que poner un aerogenerador tiene una factura también. Lógicamente los generadores hay que ponerlo mediante un plan bien organizado. Lo que no se puede es llegar y sembrar los girasoles, los generadores, como si fueran girasoles, ¿no? Ir sembrando por todos lados. Sí está claro que hay que hacer un plan de implantación de aerogeneradores, decir en qué comarcas se pueden poner y en qué comarcas no. Lógicamente los entornos o los pasillos naturales de las aves no se pueden poner, en los entornos de, por ejemplo, de lagunas y demás no se deben poner. O sea que hay que hacer un plan bien estudiado. Lógicamente es una factura que hay que pagar. Hay gente que dice, estropean el paisaje. Pues mira, sí, la verdad es que sí, pero cuando te acostumbras a ello, pues ya no estorban tanto. Hombre, lo que es una canallada, como se ha hecho en nuestras sierras, la zona de Tarifa, que sea todas las cresterías, se ha puesto. Eso, la verdad que es muy fuerte, ¿no? Ver eso ahí es muy fuerte. Pero se pueden buscar sitios donde no sean tan impactantes, ¿no? Hay un proyecto que Ecologistas de Nación defendió, que son los aerogeneradores puestos en el mar, que no causarían gran impacto. Los pescadores se han quejado de que eso afectaría a la pesca. Hay estudios hechos que no afectaría a la pesca. y no haría ningún daño, y sin embargo el impacto visual sería mínimo, porque desde la costa, desde la costa sería como un lápiz allí, una barrita, una cosita, no se vería prácticamente. Entonces sería otra. Y lo del tema de afectar a las aves, la verdad es que la tecnología ha avanzado mucho. Antes los aerogeneradores giraban las aspas con mucha velocidad. Hoy día la tecnología ha mejorado ese tipo de cosas, ya no hacen tanto ruido, la velocidad es más lenta y produce la misma energía, porque le han puesto unos sistemas multiplicadores internos que con menor velocidad sigue dando las mismas vueltas internamente y produce la misma energía. O sea, que se ha mejorado bastante, y eso es una factura que hay que pagar. Si queremos tener las comodidades que queremos y tener todo tipo de aparatos eléctricos en nuestras casas, alguna factura tenemos que pagar, lógicamente. Y ya por último, Ecologista en Acción, ¿qué tienes previsto? ¿Qué actividades tenéis pendientes ahora? Hombre, previsto, nosotros el tema del cambio climático es una cosa que vamos a seguir. Le digo una cosa, ¿no les da un poco de rabia que ahora se haya puesto de moda? Hombre, cuando se ha venido hablando. Hombre, cuando nosotros lo hemos dicho hace muchos años, muchos que lo venimos que diciendo, que es nuevo y no es nuevo. Pues nos acusaban de apocalípticos, ¿no? De que hay que ver. Ha tenido que venir Al Gore. Sí, sí, es una pena que tenga el efecto mediático Al Gore para que la gente se sensibilice. Algo ha servido, ¿no? Pero bueno, si. Menos mal que la da por eso, ¿no? Lo que pasa es que están los enemigos de Al Gore que tratan de atacar sus ideas por sus conductas personales, que si cuando fue vicepresidente pudo haber firmado el protocolo de Kioto, no lo firmó. Entonces, pero vamos, el mensaje que da Al Gore a mí me vale, aparte de sus actitudes personales que pueden ser criticables, ¿no? Pero yo creo que el mensaje nos vale. Lo que pasa es que los ecologistas llevamos mucho tiempo diciendo esto y nos acusaban eso de apocalíptico, y la verdad es que las predicciones que se hacían se están cumpliendo. Y no lo decimos nosotros, lo dicen 2.500 científicos patrocinados por las Naciones Unidas, que están haciendo informes permanentemente y que dicen que esto va para adelante, que lo del cambio climático va para adelante, que si no se toman medidas drásticas, esto va a ser un desastre bastante gordo, ¿no? Pues yo le doy nombre de todos los astrónomos, científicos de Andalucía que nos escuchan, las gracias porque son nuestros vigilantes. Sí, ustedes sois los que estáis ahí con la batuta, claro, a los gobiernos, a los ciudadanos, diciéndole, oye. Pues mira, por ejemplo, una cosa que afecta muchísimo a la visión de las estrellas y todo eso es la contaminación lumínica. Sí. Jerez es una de las ciudades que más contamina el cielo, porque hay cantidad. Nosotros hemos hecho en febrero, que hicimos un estudio, Jerez está inundado de farolas tipo globo. Que te iban para arriba. Que todo lo que es un derroche, además de ser un derroche energético, porque eso es luz que sale hacia arriba, no sirve para nada. Eso, contaminación del cielo, que a quien le gusta ver las estrellas no las puede. Calidad de vida, porque uno quiere dormir oscuro. Claro, no tiene por qué dormir. Eso también, porque en verano, si abres las ventanas, pues te entra la luz como si estuviera en pleno día, ¿no? Y aparte, eso afecta también a la fauna, que vive en los árboles, y todo eso también les afecta. Los mosquitos, ¿no? Que te traen también. Claro. Y bueno, pues entonces sí es verdad que Jerez tiene que dar un paso grande en modernizar, y modernizar significa ir hacia una línea de más sostenibilidad. Yo le diría más la Bahía de Cádiz, ¿no? Sí, por ejemplo, porque cuando se ve desde arriba es tremendo como se ve de noche, cuando se ve desde arriba se ve un fogonazo de luz increíble, ¿no? Que no es sostenible, ¿no? Eso no es una sociedad sostenible. Pues bueno, lo que le he dicho, que le doy las gracias y que sepáis que la Agrupación de Astronomía, cuando queráis disfrutar del cielo con nuestros telescopios y nuestros aparatos, pues nos tenéis a vuestra disposición. Pues muchas gracias y lo haremos. Bien, gracias. Pues el señor es responsable de Ecologistas en Acción, ¿eh? Un movimiento que hace ya mucho tiempo que empezó a hablar de esto, del cambio climático, cuando nadie escuchaba, y hoy, pues mira por dónde se ha puesto de moda y todo lo que decían, lamentablemente, se están cumpliendo. Pues volvemos a Frontera Radio y bueno, os damos las gracias por habernos escuchado en este acto, como decía yo al principio, que se ha celebrado hoy 15 de noviembre en el centro de Jerez. Justo estoy ahí, como decía, en la puerta de la iglesia de Santo Domingo, cuando son las 8:30 de la noche, de nuevo se ha hecho la luz, como decía la Biblia, y entre la luz, el humo del puesto de castañas asadas, aquí el cielo es imposible de verlo. Ya me voy para la radio, que dentro de un ratito empieza Un Punto Azul. Ya estamos aquí. Ya estamos. Oye, te ha quedado bien lo del puesto castaño y todo eso, muy bien al final, la despedida. Me ha gustado mucho. Pobrecitos, tienen que vender castañas, ¿no? Si yo fuera malo. Eso lo dice usted para que yo piense que usted está escuchando la grabación entera. Está escuchando gran parte. Ah, eso. Porque yo podía ahora. Una acalorada sobre sueldos y los sueldos siempre. Yo podía coger ahora un texto de algún clásico y a partir de ahí hacer preguntas sobre. Sí. Cuando textos clásicos. Cuando yo estaba en el instituto, yo tenía un profesor, don Francisco Romero, que tenía un mote, como todos los profesores, le decíamos un nombre de un bacilo, ¿no? El Coco. Porque tenía mucha cabeza, ¿no? Se lo hacíamos cariñosamente, ¿no? Y cada vez que íbamos a una conferencia era terrible, porque es que nos lo preguntaba luego todo. ¿Cómo debe ser? Claro. Para eso vamos a las conferencias, para escuchar. Bueno, qué alegría, ¿no? Que los políticos ahora hablen todos del cambio climático, ¿no? Ya lo están viendo. Ya lo están viendo algunos viendo. Se están dando cuenta ya. Es que lo que le decía yo al responsable de Ecologistas en Acción, y a ver si esto va a ser una moda, ¿no? Esperemos que no. Lito se ríe, como diciendo, yo lo dije. Sí, hace tiempo que venimos aquí hablando de cambio climático, ¿eh? Llevamos desde el 99 haciendo programa. No más, somos los únicos que no hablamos solamente del cambio climático terrestre. Vamos a hablar de Venus y vamos a hablar de Marte. También. Bueno, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio. Y Pablo, por fin llega tu hora. Mi hora de. ¿Qué pasa con esta película de la que tú quieres hablar hoy? Pues. A ver, ¿qué película es? Vamos a hablar, aprovechando de que el mes es noviembre, y ya diremos por qué. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el mes de un año más adelante en el futuro, en el que se ambienta la película de la que vamos a hablar ahora, que es uno de los iconos de la ciencia ficción de los últimos 25 años. Un inciso. En ONU. En ojo, Dune, entero, ¿eh? Ajá, Dune. Lo miro a Lito porque sé que le gusta. ¿Cuál de las dos versiones? La nueva. La nueva. Esa que es completa. La, no la de David Lynch, sino no. Digamos el telefilm, la que sacó el Telecinco. Me gusta más la otra, pero bueno. Pues esta película es Blade Runner, que es una producción dirigida por Ridley Scott en 1982, cuya... Ya hemos hablado de otra de Ridley Scott hace poco, ¿no? Inconfundible música vamos a escuchar ahora. ¿Cuál? ¿De cuál hemos hablado? De otra hace poco, ¿no? ¿Cuál? ¿No? No sé, pregunto. ¿Cuál? Digo yo. No pregunto, pero aquí qué pregunta soy yo. Usted no, se está equivocando de sitio. Yo también me hago la pregunta. Yo he hecho la pregunta antes. ¿Que no lo sé cuál? Yo tampoco, ahora mismo. ¿Qué pasa? Diálogo de sordos, ¿no? Estáis graciosos, ¿no? No. Yo no lo recuerdo. No sé qué película, ¿cuál? ¿No la sabes? No, ahora no me acuerdo. Ah, que no, bueno, pues así si os acordáis. ¿La película Blade Runner? Sí. ¿Y la banda sonora? De Evangelii. Del muy famosa. Muy famosa. La pongo un poquito, ¿eh? No la voy a poner entera porque si no... Ahí va. Bueno, ahí no va. Porque si yo le doy al botón que no es, no va. Así sí. Blade Runner, Vangelis. Pues la película ambientada en noviembre de 2019, en algún día de noviembre de 2019, empieza exactamente así. A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nessus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nessus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los habían creado. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada colonización y exploración de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un grupo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte, brigadas de policías especiales con el nombre de unidades de Blade Runner tenían órdenes de disparar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Lo peor de todo es que se lo sabe de memoria, que no eso, lo ha leído. Eso es lo que le estaba comentando. Se lo sabe de memoria de que tenía 10 años. Eso desde chiquitito. Yo cuando lo conocí en el patio del Instituto Álvar Núñez, lo que me soltó fue eso. Todo el párrafo inicial. Sí. A ver, ahora vamos a una prueba. Dime el credo. ¿El credo? ¿Qué es eso, Alfonso? ¿Lo ves? Increíble. Qué juventud. Bueno, sigue. Pues esta película es una de las películas, y para muchos, consideradas como una de las más grandes de la historia de la ciencia ficción. Porque Mankow antes y después, a la hora de hacer películas de ciencia ficción, es el máximo exponente del cyberpunk. De la ciencia ficción cyberpunk. ¿De qué año es? Es del 82. Este año se cumplen los 25 años y dentro de muy poco... A los 3 años de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Más o menos, ¿no? A los 5 años de la Guerra de las Galaxias. O sea, y a los 2 años del Imperio Contraataca. Ah, claro, fue antes entonces la Guerra de la Galaxia, prefiero como el protagonista es el mismo. Sí. Fue después. Incluso del Imperio Contraataca. Ah, incluso de la segunda. Ya Harrison Ford había hecho un nombre, claro. Y fue elegido para esta película, ¿no? Por lo que podría aportarle al personaje de Deckard, ¿no? Que es un Blade Runner, ¿no? Como he comentado al principio. Es un hombre que se encarga de retirar a los replicantes que están vulnerando esa ley de no pisar en la Tierra. Es un mundo que, a pesar de que que nos encontremos en el 2019, que en el tiempo, incluso desde el punto de vista de 1982, estaba reciente, nos muestra un mundo súper avanzado. Un mundo en el que la humanidad está dispersa por el espacio y en la Tierra solo quedan los inadaptados. La escoria de la humanidad, los que no han podido superar las pruebas, son los que quedan aquí para salir al espacio exterior. Un mundo que está cansado, agotado, y que ya no aguanta más la existencia del hombre sobre la faz de la Tierra. Se nota una continua oscuridad en la ciudad. Nunca se ve el sol, salvo cuando suben a la corporación Tyrell, ¿no? Cuando va a entrevistarse con el creador de los replicantes. Entonces, a Deckard le mandan la misión, ya que estaba retirado, de que vuelva, debido a que es el mejor, para retirar a 4 replicantes que se han escapado de una colonia y han venido a la Tierra, pues para preguntarse algo, ¿no? Todavía no se sabe por qué han venido a la Tierra, pero han venido a la Tierra en concreto. Y la película realmente se va viéndose a lo largo de ella, que ellos lo que realmente quieren plantearse es los motivos de su existencia. Los replicantes, como seres cibernéticos, con una base genética y biológica, y luego una base electromecánica, que es la que los hace ser organismos cibernéticos, pues fueron creados para rendir más y para que fuesen más perfectos, pues con inteligencia y con sentimientos. Y aparte se les implantaba recuerdos para que su existencia pudiera tener algún sentido. Digamos de la infancia. Todo era implantado, todo era artificial y era mentira. Eso era para potenciar su rendimiento, ¿no? Y hacer que fuesen más humanos. Y realmente lo logran. Uno puede observar que el replicante es más humano que los humanos. Los humanos ya están degenerados, digamos. Están totalmente degenerados. Y la humanidad pura en sí está en estos seres, ¿no? Que quieren vivir. Estos replicantes, su creador, les coloca un mecanismo de defensa que se comenta a lo largo de la película, para que no se perfeccionen tanto, ni lleguen a adquirir tantos conocimientos, ni lleguen en algún momento a preguntarse qué hacen, ni que se den cuenta de que su vida es una mentira, que son seres artificiales. Tienen el mecanismo de defensa, mecanismo de morir a los 4 años. Solamente tienen 4 años de existencia. Por eso estos replicantes quieren venir a la Tierra, descubren todo esto, y quieren venir para poder vivir más. Es decir, quieren seguir viviendo. Lo que querría hacer cualquier persona. La película realmente es maravillosa. Es muy profunda. Independientemente luego de la factura técnica, que para la época Está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Un ambiente sombrío, claustrofóbico, continuamente lloviendo. Mezcla, no obstante, cosas antiguas con lo moderno. Pueden verse televisores muy antiguos y aparatos muy antiguos junto con los coches voladores de la policía. Los edificios altísimos. El de la policía, que es muy famoso, la escena de acercamiento a la policía. Muchos patios interiores oscuros. Muchos patios interiores oscuros. Reflectores. Muchos reflectores para indicar a los coches dónde aterrizar en los edificios. Asimismo, pues muchas industrias lanzando fuego al cielo, que se ve al inicio de la película. Y realmente es increíble, ¿no? Cómo se sintetiza, aparte luego, la trama en este maravilloso escenario. Cómo es posible que, basándose en una novela que era Sueñan los androides con ovejas mecánicas, de Philip K. Dick, con ovejas eléctricas, perdón, y hizo una libre interpretación. El libro es bastante diferente a la película. En cuanto al nivel de avance de la humanidad, la trama, pero se inspira en ella para crear una película maravillosa, ¿no? Hay que tener en cuenta que Philip K. Dick, que es el autor de la novela, murió antes del estreno de la película, ¿no? No pudo ver el estreno. Nada más que fue capaz de ver una cinta de 40 minutos de prueba. Una prueba. El guión fue adaptado por Hampton Fancher y Michael Daly, que fue el productor, ¿no? Y llevaron a cabo una película que tuvo muchas dificultades en su realización. El protagonista Harrison Ford tuvo roces con el director Ridley Scott. Ridley Scott se obsesionó mucho con la película hasta tal punto que despedía a aquellos que hacían referencia a los replicantes como androides. Estaba reciente la Guerra de las Galaxias y al que llamaba a los replicantes androides, pues lo despedía, lo prohibía. Eran replicantes, no eran androides. Pues eso, la película tuvo dificultades. También Si Yang, la actriz, también tuvo no tenía muy buena relación con Harrison Ford. Y eso en algunas escenas, pues costaba mucho hacerla, porque eran dos, no se llevaban nada bien. Y había escenas de ellos dos que eran de mucho sentimiento entre ambos. Y dos actores que no tengan química, no cuesta mucho hacer una escena de esas características. Una película que tuvo dificultades a hacerla, pero una vez que se hizo, pues quedó... En su día, en el 82, triunfó bastante en taquilla, bien. Fue no, realmente no tuvo éxito de taquilla. Ha sido ¿no? posteriormente. Ajá. Cuando ha ido cogiendo importancia. Claro. Por eso que muchas veces... La audiencia la evitó y... Claro, muchas veces hay obras maestras que en su día no tuvieron ni chispa de... Es decir, en Estados Unidos realmente fue un fracaso, pero internacionalmente sí triunfó. Uh-huh. Pero como Estados Unidos acapara mucho mercado de cine... pues realmente no se recogió tanta recaudación. Ha sido posteriormente las revisiones de las diversas versiones que se han ido haciendo para versiones de director, versión con la voz en off, versión sin la voz en off, la versión con el final feliz o si la versión sin el final feliz. Las diferentes versiones en vídeo también han sido lo que han dado beneficio. Ahora con el 25 aniversario se va a estrenar dentro de poco cine, vamos. La versión definitiva en cine. Que habrá que ir a verla. Sí, sí, claro. Para verla de nuevo en pantalla grande, que yo no la he visto. Yo tampoco la he visto nunca en pantalla grande. Hay diversas versiones, que ahora las comentaré. Está el montaje internacional original del 82, que contenía mucha más violencia y que se estrenó en Estados Unidos y apareció en VHS y LaserDisc. Fíjate, cuando el LaserDisc de la colección Criterion. El LaserDisc, que nuestro amigo Alberto, presidente de la agrupación astronómica de Cádiz, tenía uno. Uh-huh. Eso era un LP, presidente de la agrupación astronómica de Cádiz. Tenía uno. Uh-huh. Eso era un LP muy grande, ¿no? LP, era como un DVD, pero en grande. Y que había que darle la huerta. Pero la calidad de la imagen era perfecta. Era muy buena calidad, pero no tuvo éxito. Uh-huh. Empezó con tenía la película Stargate. Que yo creía que era una porno. Cuando me dicen, vamos, Stargate. Yo ya era un porno de los gays o algo así. Era Stargate. Puerta a las estrellas. Puerta a las estrellas. La versión, luego está la versión para los cines americanos, que se conocía como montaje doméstico o domestic cut. Y luego hay dos versiones de trabajo mostradas únicamente en preestrenos de audiencia y ocasionalmente en festivales de cine. Una de estas versiones fue distribuida en el 91 como un director cast sin la aprobación de Ridley Scott. Esta otra versión que no tenía la aprobación de Ridley Scott. La productora por su cuenta. Luego está el aprobado directo CAT de 1992, esta es la que se tiene la mayoría de nosotros, incitado por la edición desautorizada de 1991. Él, para contrarrestar la del 91, sacó una versión en el 92, que es hasta la fecha la única versión en DVD. Y luego hay versión para la televisión, editando sus contenidos uh-huh. ofensivos y tal. Luego hay versiones con off y no. Que nos quedamos sin tiempo. Tenemos ahora nada más, otra película, ¿no? Bueno. Por ahora. Sir Isaac Newton. Lo de Newton es poca cosa, ¿eh? Porque... ¿Cómo que es poca cosa lo de Newton? No, te mira, saco la frase de contexto. Me explico. La de Newton es poca ayer cosa. Ayer hablando con Lito... A ver. Comentándole una cosa que teníamos que hablar y yo, le dije que hoy traía a Newton. Uh-huh. Y me dijo que alguna vez hemos hablado de Newton, pero no sé si hemos dedicado alguna vez un programa entero. Yo creo que sí lo hicimos, pero hace mucho tiempo. Entonces, para Newton hay para hablar... programa entero, vamos, desde que era chiquitito hasta que murió hizo miles de cosas, buenas y algunas malas incluso. Pero yo lo que traigo aquí es el de los 10 experimentos, los 10 experimentos más bellos de la física, que por cierto esta conferencia la va a dar dentro de poco en la UCA, pasa que es un jueves a las 12:30. A la cómoda hora de para que todo el mundo vayamos. La va a repetir en el Parque de la Ciencia dentro de poco también. Tengo noticias de las actividades que hacen en el Parque de la Ciencia de Granada. Y estamos en la Semana de la Ciencia, ¿eh? Va a dar la misma conferencia. Pasa que aquí casi que nos enteramos un poco. Que si hubiera sido por la tarde, una cosa más esto, pues hubiera ido yo con mi libro que me lo firmara y esas cosas. Pero a las 12:30 es imposible. Uh-huh. Bueno, pues de los 10 experimentos más bellos de la física, nos toca hoy Newton, que es la descomposición de la luz a través de un prisma. Uh-huh. Y solamente eso. Porque ya te digo que simplemente el capítulo de aquí del profesor Leiva... trata como 30 o 40 páginas de Newton. Y hablando del experimento, son un par de ellas, ¿no? Pero para hacer una idea de lo que se puede hablar de este señor. Por eso digo que es poca cosa, porque es el experimento del prisma, ¿no? De los muchos que hizo. Pues bueno, este experimento, por cierto, ¿cuál es el que estoy ya? Es el cuarto de los 10. Mm-hmm. Hemos visto Arquímedes, hemos visto Eratóstenes, Galileo. Y ahora va Newton. Ya anunciamos para la próxima semana... Primicia. Cavendish. Hombre, la balanza. El hombre que pesó la Tierra. Fíjate si es pesa la Tierra, pues la pesó este hombre. Bueno, la masa, pues, ¿no? Para poner un poco en situación, vamos a decir que... en la época en que Newton presentó el telescopio reflector en la Royal Society, pues había un personaje por allí, muy, muy curioso, científico también, que era Robert Hooke. Robert Hooke era un miembro de la Royal Society, era pues un conjunto, era lo que habían ahí eran lores, sirs, algún obispo, o sea, gente toda muy rica y muy importante, y se dedicaban pues a pensar sobre cosas, ¿no? Como tenían mucho tiempo libre, ¿no? Para no aburrirse, pues la dilatación de los sólidos, la variación de volumen cuando se calientan las cosas. Ahí estaban liados con la alquimia física, entonces, ¿no? Física un poquito. Las manchas solares, que era aquello, en fin, se preguntaban sobre ciertas cosas, y había uno, como no había todos los días ni todas las semanas un experimento chulo para hacer, pues instituyeron una figura que era el curator. El curator era el que traía toda la semana un experimento para distraer un poco a estos personajes. Uh-huh. Y ese en aquella época era Robert Hooke, que era un estupendo científico, físico, geólogo... arquitecto incluso, en fin, y como bien sabe mi compañero Lito, era el que más sabía de muelle de toda Inglaterra. De muelles. De muelle. De muelle de elástico, no de muelle de barco. De Hooke se conoce, entre otras muchas cosas, la ley de Hooke es la elasticidad de los muelles, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces, claro, llegó este hombre, el Newton, y la enemistad pues fue instantánea prácticamente, ¿no? Entre Hooke y Newton, porque Newton donde iba se peleaba con todo. Porque además... Newton algunos era, no contaron Newton para... era taciturno, secretista, huraño, etcétera. Y este era pues divertido, jovial, simpático, el Hooke, ¿no? Se ganaba la gente y tal. Muchos de los que se pelearon con él ya sabe dónde acabaron. Sí, sí. Llegó a tener mucho poder. En este eran sus inicios. Claro, este ya le rebatía todo. Cualquier cosa que decía Newton le rebatía a Hooke, cualquier cosa que decía Hooke le rebatía a Newton. Llegó a decir que el reflector lo había inventado hace tiempo, lo que pasa es que no lo había publicado, que suele decir, ¿no? Sí. Que era invento de Hooke, no de Newton. Total, que a todo esto, pues estaban con los experimentos toda la semana. Este tío tenía que inventarse algo toda la semana para distraer a esta gente, ¿no? Y entonces llegó a manos de Newton el libro Meteorology, de Descartes, donde hablaba de los prismas y de su y de que al pasar la luz por los prismas se descomponían colores, ¿no? Entonces, por aquel entonces, Descartes pensaba que era el prisma el que le hacía, o sea, era una cualidad del propio prisma que al pasar la luz por él hacía que se dividieran colores, no una naturaleza propia de la luz que entraba, ¿de acuerdo? Se creía que era el prisma que le confería a la luz que entraba esos colores, ¿de acuerdo? Entonces Newton se hizo con un prisma, cosa que era muy difícil en aquella época porque los prismas no estaban ahí, que ibas a la tienda. Ni hoy tampoco. Hoy sí, porque hay metraquilatos y hay materiales mucho más baratitos y que se pueden conseguir, ¿de acuerdo? En aquella época era muy difícil, pero consiguió uno. Dice que no consiguió un segundo hasta que fue catedrático y ya superadinerado y tal, no consiguió un segundo prisma, ¿vale? El caso es que consiguió este prisma. Y claro, hizo su experimento, que viene aquí relatado, del propio libro Principia, que era una carta dirigida al presidente de la Royal Society. Dice, para cumplir la última promesa que le hice, le informaré sin más ceremonia que a principios del año 1666 me procuré un prisma de vidrio triangular para tratar el célebre fenómeno de los colores con él. Para ello oscurecí mi habitación, practiqué un pequeño agujero en el cierre de mi ventana que dejara pasar una cantidad conveniente de luz del sol. Coloqué mi prisma a su entrada de manera que se refractara desde allí hasta la pared opuesta. Al principio fue una diversión muy placentera ver cómo los colores vívidos, intensos, producidos, pero después de un rato, considerándolo más circunspectamente, quedé sorprendido al verlo en una forma oblonga, porque de acuerdo a las leyes de la refracción hubiera esperado que fuera de forma circular. Eso es lo que comenta él en la carta. Ahora ya explica el profesor Leiva, ¿no?, que esto que relata aquí es muy difícil. Si tú te pones en tu casa con un agujerito en la persiana, con un prisma que refleje, eso es muy difícil, muy difícil de conseguir, ver el perfectamente reflejado en el fondo todos los colores, que no es una cosa sencilla, ¿no?, que tiene su aquel, tiene que estar bastante lejos para que se vean todos los colores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que este simplemente el experimento, pues no, el experimento tiene más enjundia, porque él lo que pensaba era que la naturaleza de la luz era la que tenía los colores y lo pretendía demostrar. Para lo cual lo que se le ocurrió fue una cosa. Cogió un hilo rojo y uno verde de lana, un hilo de coser de lana, y los puso el prisma encima. Y al observarlo a través del prisma vio que uno de los dos hilos se veía más cerca que el otro y estaban los dos en la misma distancia. Parecía que uno estaba más cerca que otro. Con lo cual, concretamente, me parece que el azul por delante, el azul lo veía delante, los dos puestos a la misma altura y el azul a través del prisma lo veía más cerca que el rojo. Entonces él llegó a concluir que lo que pasaba allí dentro es que según el color viajaba la velocidad a diferente, o sea, la luz viajaba a diferente velocidad por el prisma y es lo que lo hacía torcerse y descomponerse en los correspondientes colores. Por eso veía el azul más cerca porque iba más deprisa que el rojo. Entonces consiguió un segundo prisma que ya no era suyo, no se sabe quién se lo prestó, y entonces el experimento lo completó de la siguiente manera. La primera parte del experimento la misma: persiana, agujerito en la persiana, luz del sol, primer prisma, pantalla. Después, en la pantalla donde se reflejaban los colores del arco iris, hizo otro agujerito de manera que tú podías mover la pantalla y dejar pasar solo rojo, solo verde, solo azul, ¿de acuerdo? Entonces, pues, imagínate que puso solo verde. Puso un segundo prisma detrás de la luz verde y contempló que solamente salía color verde. Con lo cual no era algo que no era color que el prisma producía al pasar luz, porque si hubiera sido una virtud del prisma, hubiera cambiado el color verde, hubieran vuelto a salir los siete colores. Pero de verde puro, después de un prisma, salía solo verde puro. Y además lo único que hacía era que se desviaba un poquito, o sea, se refractaba. Y con esto, pues, llegó a la conclusión de que la luz era un conjunto de... en la propia naturaleza de la luz estaban todos los colores, y por estar todos juntos allí la vemos blanca. Y también llegó a la conclusión, porque hizo mucho más experimentos de óptica, de hecho tiene un libro que se llama así, Optics, donde relataba todo esto y otras muchas cosas, de que, por ejemplo, si tú un objeto lo ves verde, no significa que el objeto sea verde, Que refleja todos los colores menos... Absorbe todo el espectro de arco iris, excepto el verde, que lo refleja. Entonces tú lo ves verde. Por esa conclusión también llegó Newton con esta serie de experimentos. Y una cosa que maravillosa que dio en su libro Optics es toda la explicación completa al más alto nivel del arco iris, que hasta entonces no había. Por la refracción en las gotitas de agua, si había tres rebotes dentro de la gotita era el primario, si había cuatro era el secundario, por qué era más oscuro entre una franja y otra. En fin, dio toda la explicación completa y con eso pues... ¿Un lumbrera? Demostró que la luz era así, y no la propiedad del prisma que le otorgaba colorines a la luz que pasaba por ella, sino que la luz ya venía con sus colorines dentro. ¿Tú hubiera dicho hoy Newton del cambio climático? Pues seguramente lo hubiera entendido pronto y a lo mejor hubiera dado hasta soluciones. Sí, sí. De eso me lo creo todo. Okay. Entre ellas, colgar a quien tenga la culpa de ello y todo eso. Era un tío genial. Era genial. Lo que pasa es que era un tío de una personalidad muy, muy, muy fuerte. Era huraño, secretista. Era inglés. No publicaba apenas las cosas que hacía. Llegó a tener tanto poder que fue presidente de la Casa de la Moneda. Yo creo que el único personaje que se quedó amigo de Newton fue Halley. Edmund Halley. Los demás acabaron todos peleados con él. El que inventó el cometa. Hasta Leibniz, que colaborador, vamos, que hicieron la matemática infinitesimal, le hicieron entre los dos, se llevaron como... De todas maneras, ese experimento de Newton se puede hacer en casa muy fácil. Sí. Yo lo hacía en el colegio, me acuerdo, con el bolígrafo Bic. Lo pone en la ventana, el sol da la vuelta y sale el arco iris. Se ve el arco iris. Hay que tener en cuenta que hay que valorar por separado a estas personas, sus logros, por encima de lo que es como persona. Hay que tener en cuenta que era una persona muy difícil, cuyas discrepancias con los demás y cuyo carácter le costó la vida a muchas personas, pero la vida literalmente. Sí. Es decir, durante su época de director de la Casa de la Moneda se ajusticiaron más gente que en toda la demás historia de falsificadores de moneda. Porque se encargó de ello. Y más incluso gente que... Sí, pero el currículo no te quiero Pero encontrar. Eso ya va aparte. He hablado un poquito de la luz, hay mucho más, me dio la velocidad del sonido. Sí. Ahora hablando de la luz, hay una aplicación de su experimento en ciencias. Y en medicina se utiliza mucho, y en muchas otras ciencias, que son las espectroscopias y las espectrofotometrías. Uh-huh. El reconocimiento... La astronomía es fundamental. Sobre todo el reconocimiento de sustancias a través del espectro de absorción de la luz. Uh-huh. Consiste en hacer pasar la luz a través de un prisma y lo que sale del prisma pasarlo a través de una disolución de la sustancia. Uh-huh. Lo que salga de allí es el espectro de emisión que es característico de cada sustancia. Uh-huh. Newton, habrá que dedicarle un programa o dos. Hablamos de geometría, de la ley de la gravedad, de sus tres leyes del movimiento. Los cálculos diferenciales. El sonido, la luz, o sea, es que el abanico es tan amplio que... Por eso lo doy es poco. Estoy señalando al hito. ¿Sí? Porque... Ahora a usted le vamos a pedir cuenta, que para eso usted es el representante en la agrupación de esa sociedad extraña que se dedica a contar estrellas fugaces, el SOMICE, que le llaman, ¿no? SOMICE, sí. ¿Extraña? ¿Por qué extraña? Por darle un poco de morbo, Jolines, los programas que tienen morbo son los que les dan un poquillo de misterio. Venga, pues extraña. Vamos a poner un poquito de extraño, pongo un poquito de música de miedo y ya nos escuchan mejor, ¿no? El mero hecho de tumbarse de madrugada a contar estrellitas ya es extraño. ¿Eh? Ya hay que ser extraño, ya hay que ser raro. Este fin de semana, ¿sí? La Comunidad Astronómica Internacional ha organizado, como es costumbre, las Leónidas, ¿no? Evidentemente. Ha organizado. Las Leónidas, ahora en serio, las Leónidas es una lluvia de estrellas fugaces. Similar a las Perseidas del verano. Las Perseidas, que es así, lo conocemos todos de verano. Sobre todo porque saltan los teletipos cuando tienen noticias, están los políticos de vacaciones. ¿Y qué hablan? Las lágrimas de San Lorenzo. Las lágrimas de San Lorenzo. Pues ahora hablaremos de las lágrimas de Santa Catalina, que es más o menos la fecha de que tocan. ¿Cómo se prevén este año? Mal. Anda, ¿qué? Estuvimos hablando de ayer por teléfono. Mal, ya ha habido... Como no hay elecciones ahora... Reunión pues, de los... Aparte de... De los ¿Cómo nos podemos...? Los observadores de meteoro. Observadores de meteoro. Entre los cuales incluyo, de hecho, algunas pocas también. Mal. Señor José Luis Parra, José Luis Espí, y aquí el que habla, pues hemos tenido una pequeña... ¿Os cuento un cotilleo? ¿Qué? Ahora que no nos escucha nadie. ¿Sabéis por qué nuestro amigo Parra no lee los correos? Es que Parra es Parra. Sí, sí. Además, los oyentes de la radio lo conocen, ¿no? No utiliza el correo electrónico, porque se ha enterado que Google lo lee todo. Entonces dice, pues para eso no hago correos y ya no me controlan. Que Google lo lee todo. Sí. ¿Hay un tío leyendo todos los correos del mundo? Oye, qué trabajo más pesado. Hombre, te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Qué? Cuando yo recibo mi Gmail, un correo de Jerez, me sale publicidad de Jerez al lado, ¿eh? ¿Sí? Con lo cual hay algo que me está cogiendo las palabras clave para meterme en publicidad, pero no creo que sea un muchacho que esté en Estados Unidos contratado leyendo. Hay dos o tres correos. Muchachos contratados para ir leyendo todo. Ahí está. O por eso no lee los correos electrónicos. Bueno, yo como lo que mando se lo puede leer todo el mundo, no me importa. Leónidas, pues como hemos dicho antes, pues eso es una lluvia de estrellas que se llaman Leónidas porque del punto de donde parecen partir está aproximadamente sobre la cabeza del león, de la constelación de Leo, y que pues al parecer varía muchísimo de... ellas mismas, intrínsecamente ellas, varía mucho la cantidad de estrellas que hay de un año para otro. Hemos tenido años gloriosos y bueno, ahora ya tocaba, están mejorando otras lluvias que han tenido unos años pésimos y bueno, pues entonces para compensar, pues las Leónidas que han tenido años buenos, pues... Ahora, según lo que he leído por aquí y en la revista Sky, que lo estáis ojeando a ver si da otros datos más, pero vamos, yo lo he mirado por ahí, se lo dije a José Luis, que la estimación es de unos 25 meteoros hora. Yo también he leído 25-30. Eso es nada. 25 meteoros hora, con la luna casi de cuarto pasada, o sea, gibosa, empezando gibosa. El frío que va a hacer y... Y de la noche del domingo al lunes, es que nos han puesto todo complicado. Me alegro. ¿Qué quiere que usted le diga? Me alegro de que para usted la noche del domingo al lunes sea un hándicap. Antes no, antes a usted le importaba un pito. Bueno, ahora sí me alegro. Ya pasaron los años dorados de la astronomía de Lito. Bueno, pues nada, trataremos de aprovechar los años de plata y no dorados. Bienvenido al club. Ya lo sé. Así que... Bueno. 25 meteoros hora y con la luna fuera... Que no merece la pena. Cierren los libros. Examen. ¿Vale? Sí, sí. Espérate, vamos a cerrar los libros. Ahí. Eso, cierra los libros. Póngalo en el suelo, como decía yo. Una vez, en un examen, me dijo un maestro, cerrar los libros, ponerlos en el suelo. Y me pisó el libro. Digo, ¿para eso me dice usted que... ponga los libros en el suelo para pisármelo? Oh, perdona, ya no lo digo más. Ponerlo al lado. Le pegué un pisotón. Vamos a ver. ¿A usted le dolían los libros? ¿Los cuidaba mucho? Hombre, sí, la verdad que sí. Sobre todo porque comprábamos libros y después muy pocas veces los utilizábamos. Que no había porque me gustaba mucho cuidar. Dígame, cualquiera de ustedes, la ley de la gravitación selectiva. ¿Vamos con la ley de Murphy? Vámonos con la ley de Murphy. ¿Tú la tienes ahí impresa? Sí. Él tiene aquí un libro de pero... Block. No, pero digo si la, digo no la, podía las... sacar material, no puedo sacar material. Las astronómicas. No, venga, las astronómicas. Sí, te dejo sacarlo. Esa me la sé yo, la gravedad selectiva es. Sí. Es que nos ha mandado desde la... Sabéis que nuestro buen amigo Jesús Tejedera, presidente de la agrupación de Córdoba, siempre manda un enlace. Enlaces prácticamente diarios. De todos, que esa criatura tiene que estar todo el día... Eso sí que es peor que Google. Eso es una araña, ¿eh? Uh-huh. Y hoy me manda uno, o me ha llegado, muy bueno, del Grupo Observadores Astronómicos de Tenerife, sobre las leyes de Murphy aplicadas a la astronomía. Oh, la ley de gravitación selectiva. Los objetos pequeños, por ejemplo, tornillos de ajuste, aterrizarán en el lugar del cual sean más difíciles de recuperar. Los objetos pesados, por ejemplo, contrapeso, aterrizarán donde causen mayor dolor y o daños. El dedo gordo del pie suelen caer. Generalmente, o sea, las y dos. Y o dolor. Tengo un inciso. Es que os solicito autorización. Pero luego no quiero yo problemas. Una fotografía de Paco Daza, Delgado, delgado, delgado, delgado. Soltero incluso. Soltero. De don Manuel Jiménez del Barco. Delgado, delgado, delgado. Y con una gafa, Lito. Que tú te ves el modelo de gafa que tú tenías. De pasta. Otra, de Carey. Luego, otro señor en el servidor que os habla. Con otro modelo de gafa que me cogían media cara. ¿Eh? Eran de buzo casi. Sí, más o menos. Y además de estas que con el sol se ponían oscuras. Y luego, una foto de Luis María. Ese ya de cuatro de... Luis María en vez de cuatro que hoy, hay ahora. Con el telescopio de Luis María en un eclipse de sol en Moravita. ¿Te acuerdas tú de eso? Me acordás. O sea, si ya me estás contando que Luis María era cuatro veces el tamaño actual. Eso puede ser del año... Fíjate. 1998. Fue un eclipse de sol que vimos que se veía, parcial. Era parcial y se veía a la una de la tarde, así a la una, pero que se veía casi en el horizonte. No, no, eso fue antes, que lo vi yo en el mar. Entonces no es lo que se decir. Puso, eso fue un eclipse que se puso. Ay, no, ay, ese pensaba yo que era ese eclipse. Fue a la una de la tarde, así, y la foto es para ver, ¿no? Tío, pues pásala, la tengo que escanear. Que rule, que rule. Eso es historia viva de la agrupación. ¿Eh? Eso es historia viva. Incluso no, escucha, no éramos esta esa agrupación. Cabeza llena de pelo. No éramos, sí. No éramos esta agrupación, ¿eh? No, pero ni tú eras presidente tampoco, ni tú estabas, creo. Las personas son las personas. Eso es del tiempo, te voy a decir, del Yakutake. Que es lo que verdaderamente cuenta. Claro. El tiempo del Yakutake puede ser perfectamente, sí. Porque 98, Paco Daza pues, apareció por ahí. Claro. En esos momentos. En el anular de Madrid también apareció Paco Daza. También apareció Paco Daza siempre. Y estaba muy cerquita. Vamos a ver. Bueno, apareció Paco y Paquito. Y Paquito. Dice, ley de la observación selectiva. La siguiente selectiva. Supernova surgirá en una galaxia que usted observó en la anterior noche despejada. Eso también es buena. O sea, te tiras viendo una galaxia y no, a la semana siguiente pasas a otra y surge la supernova en la y no la viste. Semana anterior. Ley de la vegetación selectiva. Ah, esa también. El árbol del vecino se desplazará siempre hacia el lugar exacto necesario para ocultar el objeto que quieres ver. Es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente. Clavado. Esto es buenísimo. Ley de la pérdida temporal. Un objeto, esto se puede aplicar a astronomía y a todos los campos de la vida. Un objeto perdido, por ejemplo, un filtro antipolución, permanecerá perdido hasta que sea sustituido o ya no sea necesario. Y entonces aparece. Cuando te has comprado otro ya harto de buscarlo, aparece el filtrito. Eso me recuerda a mí a un tal buscador polar que yo voy por ahí buscando. Todavía está por ahí. ¿Y la ha encontrado o no? Hasta que no compre uno otro, no. Vendrá Marcos con el buscador. Este es muy bien porque sobre todo yo me he sentido muchas veces protagonista. Ya sabéis que tengo fama de lo que vamos a hablar ahora. Sí. Mucha fama. Ley de la visión lateral. Sí. El meteorito más brillante de la noche caerá detrás de usted, siendo visible solamente a la gente con quien usted está hablando en ese momento. Esto no se cumple para todos los observadores, incluso aquello con quien estaba usted hablando. Es verdad. Sí, para cuando vamos a ver fugaces, siempre hay que estar mirando para donde mira Alfonso. Las veo todas. Si quiere ver algo bueno. A mí me gustan mucho las... él, aparece dos meteoros a la espalda tuya. A mí me gustan mucho las dos últimas. El principio de la radiación lunar, los observadores del cielo profundo hallarán en las noches más claras, serán aquellas que en que haya luna llena. Cuando la radiación lunar es suficiente para eliminar las nubes y la calima. ¿Verdad? Y el enigma de la luz solar. Con la única excepción de los eclipses solares totales, los 10 acontecimientos astronómicos más interesantes del año ocurrirán cuando el sol esté sobre el horizonte. A menos que esté lloviendo. Si está lloviendo, pasa afuera. Apostilla. Después se quejan los cofrades de lo que sufren ellos. De lo que sufren por el agua. Vamos a ver más. Dice... Siempre está despejado cuando hay luna llena. Para fotografía. ¿Puede esa? Si está despejado durante el día, a la noche se nublará. Qué verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Y dice, si durante... Tan bueno, esta noche vamos a mirar. Y poma. Si durante... Más de una vez nos hemos vuelto, ¿eh? Sí, no, viendo el día tan bueno, nos hemos ido para allá y nos hemos vuelto. Si durante el día el cielo ha estado nublado, continuará así el resto de la jornada. Ahora, Si está despejado y sin luna, hará un frío aterrador y el viento soplará como un huracán. También, también. Vamos a ver más cosas. Sobre todo que hay que soplar mucho viento, ocurre a menudo. Tres hechos mutuamente excluyentes. No tener que trabajar al día siguiente, no hay nubes y no hay luna llena. O sea, siempre alguno de los tres cae. A ver, dice, una exposición de 2 horas permanentemente guiada, perfectamente guiada, se realizará con la velocidad de apertura del diafragma en la posición de flash. Ahora, las fotos guiadas perfectamente estarán desenfocadas. También, también. Esta es muy buena. Las fotos perfectamente enfocadas tendrán rotación de campo. También. ¿Esta? Y las fotos perfectamente enfocadas, guiadas y expuestas serán estropeadas por el laboratorio de revelador. ¿Qué también ha pasado? Eso para la química. Claro, cuando había fotografía química que tenías que revelarla, ocurría a menudo eso. Incluso yo creo que le lleva la digital. Quiero que me saque, tú no vas a sacar. ¿Qué va? Ni la planificación, ni la práctica o la experiencia pueden sustituir a la suerte del tonto. Este hombre, no que seas tonto, Juan Antonio. Cuidado, cuidado, ¿eh? No que tú seas tonto, pero a lo mejor llega el primer día, hace una foto y saca un pedazo de foto. Y llevamos nosotros ahí toda la noche toda entera. Chileado. Y cuando vas a procesarla, vaya porquería de foto que... Cuanto más cara es la cámara CCD, más probabilidades hay de que alguien la apunte inadvertidamente hacia el sol, friendo el chip de la CCD. Sigue leyendo porque es muy, muy interesante lo que dice. Si alguien se pregunta por qué no hubo grabaciones de vídeo en el segundo alunizaje de los Apolo, que es verdad que no las hay, que me da cuenta yo hoy, la respuesta es que Alan Bean, el apellido ya lo daba, ¿no? Alan Bean apuntó la cámara accidentalmente al sol. Y se quemó el chip. Es difícil conseguir servicios de reparaciones en la luna. Yo no sabía eso. Yo tampoco lo sabía, me acabo de enterar ahora. Y es verdad, el del segundo Apolo no hay grabaciones de astronautas llegando. Nada más llegar, el tío se cargó la Si te paras a pensar, lo injusto que somos los humanos, ¿eh? Llegar por segunda vez a la luna, para mí tiene el mismo mérito que llegar la primera vez. Y ya nadie le hizo caso. Nadie sabe quién fue el primero que puso el pie. En los siguientes sí tuvieron fama, porque no llegaron, porque tuvieron que volverse. El Apolo 13, el que tuvo fama después, porque se mueren. Vamos a ver más cositas. Cuando llegue tu telescopio, se habrá perdido alguna parte esencial. Eso es el apartado compras. Compras del telescopio. Vamos a ir resumiendo. Dice, cuando llegue su telescopio y si no falta ninguna pieza y no hay ningún rasponazo en el tubo, quitará la tapa de la lente y encontrará un arañazo en la lente o en el espejo. Lo del grillo no viene aquí, pero... Sí, pero falta un punto. Que cuando el telescopio funciona correctamente y se está estrenando, puede entrar un grillo dentro. Pues entra, ahí va. La cantidad... Además, si quieres comprar un telescopio o una cámara o cualquier cosa, se tira los siguientes 15 días lloviendo nublado. La cantidad de nubosidad es directamente proporcional al deseo del astrónomo de observar. Completamente. De las 10 noches de mejores condiciones de visibilidad del año, tendrá que asistir a algún acontecimiento nocturno dentro de casa al menos durante 8 de ellas. Mira que voy ahí, no, pues el cumpleaños de... Ah, chisma. De mamá. Entonces no... dice, esto es buenísimo. Según vayan mejorando las condiciones de visibilidad, irán aumentando las demandas de su cónyuge para que vuelva a la cama. Y este dice, en invierno la temperatura es siempre al menos 10 grados menor que aquella para la que se había uno vestido. También. Siempre pasa uno frío. Y hace más frío de la cuenta. Corolario. En verano, el número de mosquitos es directamente proporcional al número de las estrellas, también conocido como el corolario del oeste del Nilo. Es verdad, ¿eh? Más estrellas ve, más mosquitos también hay. Vamos a ver más cositas ya para ir terminando. Bueno, son más o menos ya todos parecidos, ¿no? Como por ejemplo que los oculares sufren una atracción magnética irresistible hacia el cemento. A diferencia de los tornillos y tuercas pequeñas que sufren una atracción magnética irresistible hacia la hierba alta. Hacia el césped. Claro, hacia el césped. A ver, qué más cositas. Todos los apagones suceden en noches nubladas de luna llena. Un termo cae siempre sobre el mapa más cercano. Los ejemplares caros o los que están sin plastificar tienen prioridad. ¿Eh? Este principio no es aplicable si el termo estuviera vacío. Es verdad, son todos los accidentes que nos pueden pasar en... Te cae el termo del café en lo alto de los mapas. ¿Tú te acuerdas una vez en... se me va aquí la voz. Una vez en Moravita, que estaba Dani haciendo una foto, le pegaron una pata al telescopio. La pata al trípode. Y le fastidiaron. Fastidio, ¿eh? Sí. Fastidio por los grandes. Me he quedado sin voz. Pablo, ¿alguna noticia para irnos? ¿Noticias de la NASA? No, vamos. Un agujero negro estelar de masa superior a todos los conocidos. Es una noticia del 9 de noviembre. Se ha localizado un agujero negro extraordinariamente masivo que orbita una estrella cuya enorme masa es también excepcional. El hallazgo conlleva intrigantes consecuencias para la evolución y destino último de las estrellas masivas. El objeto, que lo han denominado M33X7, forma parte de un sistema binario en M33, una galaxia del grupo local situada a 3 millones de años luz de la Tierra. Los datos del Observatorio de Rayos X Chandra, que es de la NASA, y del telescopio Gemini en Mauna Kea, Hawái, del que hemos hablado antes, permitieron determinar que la masa de M33X7 corresponde a 15,7 masas solares, superior a la del resto de agujeros negros estelares conocidos. Un agujero negro estelar surge a partir del colapso, como sabemos, ¿no?, del núcleo de una estrella masiva al final de su vida, cuando explota como supernova. Las propiedades del sistema binario, este M33X7, son difíciles de explicar si recurrimos a modelos convencionales de evolución de estrellas masivas. La masa de estrella Pi, agujero negro, debería superar con creces la masa de la estrella compañera para llegar a agujero negro antes que esta, cosa que aquí es al revés. El radio de aquella estrella parental tendría entonces que tener una separación actual entre ambos objetos, por lo cual se hallaría tan cerca que con una atmósfera exterior común. Esto se ha cortado, por eso no lo leo bien. Pierde material, el sistema está perdiendo material, tanto que la estrella parental no habría llegado a originar un agujero negro. Pues chicos, que se nos acaba el tiempo y estáis ahí todavía liados con las leyes de Murphy, ¿no? Os ha hecho gracia, ¿no? Pues hasta el jueves que viene, este fin de semana, pues quien salga. Este fin de semana va a ser difícil. La luna. Difícil. Y no sé si el tiempo, no hemos comentado nada. El tiempo me duele el pie. Ahora, o sea que... semana quizá no se sabe nada. No lo sé nada. No, No podemos decir no. Pues nada, hasta el jueves que viene. Pues buenas noches, hasta el jueves. Hasta el jueves.